7 de la mañana con 8 minutos. Cada día somos más. Miles y miles de oyentes escuchan la mejor radio. San Juan 102.9. Buenos en todo. ¡Eso! Investigadores. Con su mágico bosque de piedras de Guaguán, Apay. Escucha Radio San Juan. Buenos, buenos, buenos. En todo. Estas locuras a mí me hacen llorar, a mí me hacen sufrir. Taita agricultor, mama campesina, la palaiki kushikari, agrobetadeo, cananga, caicamon, cai centro poblado de Quiprán, unai posta médica pa frente y lancho, zaicho mi caicamon, agrobetadeo, ranti caicamon, cai jampi kunata, kuchi kikunapa, hualpa y kikunapa, bestia y kikunapa, la pantami ranti caicamon, taita campesino, capaz charashika munki, abono papa sierra nishgantapis, joliares, la pantamirranti caigamon, cananga agrobetadeo caigamon cae, chavín de pariarca, e caigirón inca garcilazo de la vega nishgantopis caigamon mi, capaz charashika munki, muchia junigadora nishgantapis, aita mirranti caigamon mi, agrobetadeo, taita campesino, ama ayuapaku inatsuwanu kupapis, lima papis, cananga, jinan, chavín de pariarca, nishgancho, micaicamo, y centro poblado de Quiprán, nishgancho, agrobetadeo. Chique más jaequino, se la más jaequino, con cata a mirco, rojo de camán, quemán, ay, ay, ay, un chatano ao. Amigo ganadero, infecciones en animales, no se preocupe. Curamicina Plus es la solución. Curamicina Plus es un antibiótico de amplio espectro y de acción rápida. Por eso, cuando se presentan neumonías, diarreas, fiebre de transporte, aplique Curamicina Plus. Cuando se presenta en sus animales carbunclo sintomático, carbunclo bacteriano, aplique Curamicina Plus. Cuando se presenta anaplasmosis, antras, edema maligno, aplique Curamicina Plus. Cuando se presenta septicemia, mastitis, metritis, aplique Curamicina Plus. Curamicina Plus es un producto de Agrofarma Internacional. Adquiéralo en su agroveterinaria de confianza. Vecino, vecina, este 9 y 10 de noviembre, vacuna gratis a tu perro en la campaña de vacunación antirrábica canina Bancan 2024. Protege a tu mascota desde el primer mes de vida y asegura de llevarlo con correa para evitar cualquier accidente. Acércate al punto de vacunación más cercano. Recuerda, vacunar a tu perro cada año es la mejor forma de protegerlo de la rabia, una enfermedad mortal que también pone en riesgo tu salud y la de tu familia. Te lo recuerda el Ministerio de Salud. Miraflores, con su mágico bosque de piedras de Guaguán, Apay. Escucha Radio San Juan. Buenos, buenos, buenos.